pagar por más hermosa que estés. Si tú crees que yo te olvidé, nunca jamás yo lo lograré. Una cerveza quiero tomar por tu falso amor. Por tu falso amor. Si tú crees que yo te olvidé, nunca jamás yo lo lograré. Una cerveza quiero tomar por tu falso amor. Quiero tomar.